Este 8 de marzo, las mujeres, lesbianas, travestis y trans paramos y marchamos. Nos centramos el viernes 8 a las 17:30 en Onelli Brown. Queremos visibilizar el trabajo reproductivo no remunerado que cotidianamente realizamos. Decimos basta de ajuste y precarización laboral. Decimos basta de violencia. No queremos ni un femicidio ni un travesticidio más. El Estado es responsable. Nosotras paramos por educación sexual integral en todos los niveles educativos. Luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito. Y exigimos la separación efectiva de la Iglesia y el Estado. Este 8 de marzo, las lesbianas, travestis, trans y mujeres paramos y marchamos. Nos encontramos el viernes 8 a las 17:30 en Negra. Este 8M, yo paro.